Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, que hoy comienza con esta soberbia música serbia a cargo de la Marko Marković Brass Band, estos potentes metales más heavy que cualesquiera otros que encontréis por el mundo adelante, nos atronaban en estos primeros minutos de Mundofonías, que como sabéis es el programa que dedicamos a las músicas más maravillosas del planeta, que hacemos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido. Este tema, titulado Kocher Chivas aparece en un disco que nos muestra lo que ha sido el plantel, el programa de un interesante festival que ha tenido lugar en Estonia este año, celebrando su 25ª edición, el Viljandi Parimusika Festival, que por lo que vemos tiene cosas muy interesantes. Igual algún día echamos un ojillo por aquellos territorios para ver lo que se cuece. De momento tenemos en nuestras manos este disco que gentilmente la organización del festival ha puesto en ellas para disfrutar con algunas de sus músicas, como esta de Marko Markovic. Tierras frías y del norte, pero música caliente. Música como, por ejemplo, la de este artista chileno, Nano Esther Trio, con esta pieza festejo de color, también incluida en esta recopilación del festival de Viljandi. Llegaste desde otra tierra, dejando atrás una vida, partiendo sin despedida y escapando de una guerra. Cruzaste la cordillera, atravesaste el desierto, o tal vez llegaste al puerto sin saber lo que esperaba. Lo cierto es que atrás quedaba el pasado con sus muertos. Lejos está tu historia, sepultada por el tiempo, que no le entrega ni al viento un pedazo de memoria. Nunca buscaste la gloria, ni imaginaste el futuro, pero en aquel viaje duro que te trajo a este lugar, la vida empezó a brotar como la yedra en el muro. Celebro la diferencia y el festejo de color. Nuestros pueblos en una sola nación. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Equipaje pequeño pero bien guardado, un sueño, desembarco en tu llegada, un suspiro, una mirada, un acento medio extraño, un vestido hecho de paño y el sabor de tu sazón quedan en el corazón por más que pasen los años. Se viste de colores, nuestra tierra engalanada, pa' celebrar tu llegada y alejarte los dolores. Y a tu paso crecen flores que entremezclan las raíces de todos esos países que en tu ruta se han unido y que el tiempo ha convertido en telar de mil matices. Celebro la diferencia y el festejo de color. En nuestros pueblos en una sola nación. Oíamos a Nano Esther en formato de trío en este recopilatorio del Festival de Viljandi Parimus Música Festival de 2017, que tuvo lugar entre el 27 y el 30 de julio de este mismo año. Le oíamos con festejo de color a este artista, que además tuvimos la suerte de ver el año pasado, Juan Antonio y yo, en la Feria Exhibe en Évora, la primera vez que se hizo allí en Portugal. una bonita canción de acogida y hermandad. Y vamos a continuar con una conexión chilena. Aquí las conexiones empiezan a dispararse, que si Estonia, Chile, Portugal, Asturias, ahora también. Por ejemplo, Marisa Valle Rosso es una cantora asturiana que en su disco Consciente ha elegido un repertorio bastante ecléctico, bastante variado, desde piezas tradicionales asturianas, canciones de diversos autores, clásicos como Macorina o Drume Negrita, o por ejemplo esta pieza, y de ahí la conexión chilena, compuesta por Violeta Parra, una de sus canciones más estremecedoras, Arriba quemando el sol. Escuchábamos Arriba quemando el sol, es la composición de Violeta Parra, que Marisa Valle Roso ha escogido para abrir su disco Consciente. Y lo estará presentando en actuaciones como la del próximo 15 de noviembre en el Teatro Lara de Madrid o el 30 de diciembre en el Teatro de la Laboral de Gijón. Es Marisa Valle Roso cantando a Violeta Parra. Como sabéis, este año se celebra tanto el centenario del nacimiento de Violeta Parra como el cincuentenario de su muerte. De hecho, hace poquitos días era justo la conmemoración de los 100 años de su nacimiento, el pasado 4 de octubre, de esta gran cantora chilena tan recordada, a quien, por cierto, también dedica, en este caso, todo su disco al completo, esta artista que escuchamos a continuación, Sofía Rey. Maldigo del alto cielo la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Y la costa, maldigo señor langosta y amplia faja de la tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la Tierra y tú. Porque me asiste un pesar, maldigo de lanchar sus puertos y sus caletas. ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? Escuchábamos a esta artista argentina, de origen argentino, pero ubicada en Nueva York, que ya es Sofía Rey. Como decíamos, su último trabajo está dedicado enteramente a canciones de Violeta Parra. Cantante, folclorista, autora, activista, poeta, una persona de grandes cualidades humanas y artísticas. Y ahí queda todo el legado de las canciones, entre otras cosas, que nos dejó Violeta Parra. Sofía Rey, su disco se llama El Gavilán. Está confeccionado en colaboración con Marc Ribot, uno de los personajes claves de la escena musical neoyorquina. Y como veis, con una perspectiva sumamente fresca, bien bonita esta versión Maldigo del Alto Cielo que nos traía esta artista latinoamericana. Seguimos con una voz femenina y seguimos con Conexión Latinoamericana. En este caso vamos directamente hasta allí para escuchar a una artista de Monte Grande, en las afueras de Buenos Aires. Ella es Dat García. Una artista que se introdujo primero en el folclore de su tierra, de Argentina, que después se introdujo en la música electrónica de la mano de Chancha Vía Circuito y, pues después de su disco Maleducada, lanzó una especie de concurso para hacer remixes. Un ejemplo de ese resultado es este remix de Pato Smink de su pieza Canción de Bañar la Luna, pieza original de ella, de Dat García. Sal la luz. A bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesca? Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Como diz minha mestra, eu costuro mesmo é pra dentro. Eu teço os meus fios internos para organizar os meus tormentos. Eu sou boa com nós, cuido bem de mim. No tecido das palavras, eu me faço valer até o fim. Com linhas, agulhas e teares, choro todos os meus ais. Quando penso em você, nunca mais. E fica faltando uma palavra desconstruir a fotografia. Hemos continuado en estas mundofonías con sabor bastante latinoamericano. De hecho, ahora seguimos por Sudamérica, de Argentina, pasamos a Brasil. Aunque este disco también tiene alguna conexión a Argentina, ha sido grabado en Buenos Aires, en Sao Paulo y Curitiba. Es la artista Juliana Cortés, su disco Gris y esta pieza que nos acercaba, Costura pra dentro. Seguimos con otra voz femenina, con la de Bebel Gilberto, también brasileña. Ella, pues bueno, si sabéis un poco de música brasileña, este apellido es de João Gilberto, uno de los artistas más importantes de la bossa nova, pues es su padre. Su madre es la cantante Miúcha y tiene un tío también que es otra de las figuras de la música brasileña contemporánea, que es Chico Buarque. Así que ella es una generación más joven que se inspira, como no podía ser de otra manera, en ese legado, pero también en otras influencias diferentes, porque en este disco, grabado en directo, Live at the Belly Up, incluye, por ejemplo, una versión de Creep, esa canción tan famosa de Radiohead. Aunque hemos elegido una canción que me gusta a mí especialmente, que ha pasado por voces maravillosas como la de Chico Buarque, su mencionado tío, Caetano Veloso o la mía, que me encanta cantarla, sobre todo mientras que hago la cena. Y la canción de la que hablo es esta, Samba e Amor. eu faço samba e amor até mais tarde. E tenho muito sono de manhã. Escuto a correria da cidade que arde e apresso o dia de amanhã. De madrugada a gente ainda se ama e a fábrica começa a buzina. O trânsito contorna nossa cama, reclama do nosso externo espreguiçar. No colo da bem-vinda companheira, no corpo do bendito violão. Ah, eu faço samba e amor a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação. Eu faço samba e amor até mais tarde. E tenho muito mais o que fazer. Escuto a correria da cidade. Que arte! Será que é tão difícil o amanhecer? Não sei. Se preguiçoso ou se covarde, debaixo do meu cobertor de lã, eu faço meu amor a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação, não. Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du. Oíamos a Bebel Gilberto con su nuevo disco Life of the Belly Up en directo en el Tripa para Arriba, más o menos algo así. Bueno, es una grabación en directo que se edita en estos días, el 17 de octubre en concreto, y de la que hemos oído esta pieza maravillosa, Samba e Amor. Continuamos con otra voz brasileña, otra voz de mujer. Otra cantante, en este caso Katia Werneck, es quien nos visita también con su último y nuevo trabajo titulado Jongando. Vamos a escuchar una pieza donde tiene gran presencia el bajo eléctrico, en este caso del arreglista y también guitarrista que participa en este disco, Munir Hosn. Así que cogemos el abrecartas y abrimos a Carta du Zé, la carta de Pepe. Thank you. levantou, me dizendo: não me largue, eu demoro, mas eu vou. Penso nisso, mas é tarde, tô querendo me soltar, dar as caras, outras taras, tô cansada de esperar. É teu trabalho, nosso dinheiro, chega de justificar. O tempo todo, o dia inteiro, não dá mais pra te esperar. Se me quer, vem cá, me fazer feliz. Tô pra te largar, que tu me diz? Se me quer, vem cá, me fazer feliz. Tô pra te largar, que tu me diz? Wada, wada waraya. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? Llegará cuando llegue. Sigues en Mundofonías y seguimos por Latinoamérica con música de Colombia, con este grupo Jarana Tambo, que mezclan estilos populares con sonidos urbanos. El disco está dedicado a la fiesta de la Candelaria. Se llama Candela con Candelaria, que se celebra el 2 de febrero, que es el nombre de esta pieza. Seguimos ahora con una banda que viene desde Los Ángeles, con influencia de diversos estilos bastante tórridos, desde el afrobeat hasta la cumbia. De hecho, su nombre es Fuego Selvático, Fuego de la Jungla, Jungle Fire. Sonaba la música de Jungle Fire, el disco se llama Jambú, de él escuchábamos esta pieza, la cumbia La Sal. Este grupo, como decíamos, de Los Ángeles, California, Estados Unidos, estará actuando el día 26 en la Sala Intruso de Madrid y el 28 en la Sala Say It Loud de Barcelona, presentando este disco, Jambú. Seguimos con un grupo que llega desde California, aunque su sonido es bastante más sureño. Ellos hacen cumbia y otros estilos de música afro-latina y se llaman La Misa Negra. Y la pieza que hemos elegido es Sancocho. We'll be right back. oíamos esta pieza sancocho, que aunque es una comida muy típica de Colombia y de otros países de alrededor, que es una especie de sopa que se puede echar casi cualquier cosa, tanto carne, pescado, verduras o lo que quieras, pues en este caso no hablaba de eso. Era La Misa Negra, este grupo, como decimos, un septeto llegado desde Oakland, en California. Y seguimos recorriendo la espina dorsal del continente americano de arriba abajo, del norte de Norteamérica. Nos vamos ahora a Sudamérica para escuchar también más bandas urbanas inquietas que mezclan sonidos populares, perspectivas contemporáneas y también un espíritu de lucha y de denuncia bastante marcado. Nos vamos ahora a Chile para escuchar a esta formación Neuen Afrobeat. A pesar de que la inspiración musical esté en el afrobeat, buena parte de la inspiración espiritual, ideológica, filosófica está en palabras como Neuen, que viene del mapuche y que sería algo así como fuerza. Bueno, pues con fuerza, energía y con la voz bien alta terminamos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden por el mundo y el universo adelante. Recordamos nuestra página web mundofonías.com. También tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter y prácticamente en cualquier sitio. Os dejamos ya con Neuen Afrobeat. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!